duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Siento el temblor, la oscuridad. Abro la puerta y están las cartas marcadas y me apetece jugar donde se haga el recuerdo y un vinilo vuelva a girar. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Como siempre la maldita lluvia vuelve a caer. Siempre la maldita lluvia vuelve a caer. Oh, laguna de la memoria, cristal al borde del precipicio, comienzas a caminar donde se haga el recuerdo y un vinilo vuelva a girar. Vuelve a caer, como siempre la maldita lluvia vuelve a caer. Oh, ¡hey, maníacos! ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick, acá retornando después de unos días por ahí que nos fuimos de vacaciones ahí a disfrutar con la familia y, como no, pues a disfrutar también de ese calorcito que estaba ahí golpeando mucho, arribando ahí todo, pues esa calor que imprescindible que había por acá por Madrid. Así que hemos estado por ahí ausentes de nuestro querido programa. ya estamos por acá de retorno, así que pues vamos a ir con todo este mes de septiembre. Luego viene octubre, por cierto, el 14 aniversario del programa. Estamos listos ya, redondeando pues esa buena velada que tenemos a partir de las 16 horas en Leganés, Distrito Rock, allá en Leganés. Estamos poniendo toda la carne en el asador para disfrutar de buena gente, de buenos amigos y, como no, de buena música. Buena música como la que esta tarde estaremos aquí pinchando. Y como no, pues oye, no puedo decir que va a sonar o que no. Esto viene al azar, viene conforme nos dé pues la olla, ¿no? Nos ponga ahí la mente, la banda que venga. Y como no, las peticiones también que nos puedan hacer nuestros oyentes por ahí que nos están ya sintonizando. Bueno, pues ante todo, saludos especiales para toda esa linda gente que nos están haciendo el aguante en Sudamérica y en toda pues Latinoamérica, por allá desde Estados Unidos, Canadá, hasta el sur de Argentina. Que por cierto, esta tarde estaremos con una gran banda, con esa banda pues formada ya en Escobar, en Argentina. Estaremos hablando con Ariel Ruiz, su vocalista. Él es el gran integrante de la banda Compresión. Estará esta tarde por acá, por los micrófonos de Zona del Metal, hablándonos de ese último gran disco que lanzaron, llamado El Camino, y que vienen con muchas más noticias. A ver qué nos cuenta y qué nos desvela el gran Ariel. Pues la verdad que un gran abrazo para toda esa linda gente y, como no, para sus fans que están atentos de esta tarde a partir de la 1:30 allá hora argentina, 18:30 hora española. Oye, lo que sonaba al principio, al arranque del programa, estábamos escuchando a los chicos madrileños de Ocho Cuerdas con ese gran trabajo que sacaban, creo que es su tercero o cuarto álbum, que están ya pues en el mercado, ese llamado Cristales, donde pues es un álbum que tiene mucho rock and roll, algo acústico también, melancólico, bueno, un sonido setentero de esta banda que nos presentan y que la verdad que vale bien escuchar y ponernos en onda con estos chicos madrileños de Ocho Cuerdas. Bueno, pues seguimos por acá también. Quiero mandar saludos especiales a toda esa linda gente que nos hace el aguante. Heavy Metal Mansion, pues ahí en Puerto Rico, sonando también ahí en esas ondas caribeñas, nuestro programa. Allá para Metal Corrosivo, un abrazo enorme allá en México también, haciéndose eco de nuestro programa y, como no, pues sonando fuerte por esas ondas mexicanas ahí a través de Metal Corrosivo, gracias al gran Camus Legacy, que estamos ahí ya muchos años con ellos. En Quito, Ecuador, también a esa buena gente de Rock Sin Límite Radio Online, y como no, en el sur de nuestra querida patria, en Loja, Ecuador, pues también a la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal ITV, con el gran Yuri a la cabeza. En Argentina también se hacen eco los chicos de Odin Chopper Rock, también ahí haciéndose eco del programa, y como no, a Hack Rock Radio, sonando en ondas argentinas. Bueno, pues la verdad que para nosotros es un enorme placer volver a estar en las ondas de nuestra querida Ágora Sol Radio. La verdad que es la casa del rock y metal emergente, donde puedes escuchar muchas buenas bandas, ya que mucha gente lo cataloga al rock como muerto, pero de eso nada, nada de nada, porque el rock sigue vivito y coleando. Te sudan los pies con el cristal. no vuelvas a mi lado. El óxido es tu aliado. Cartera, manta y a volar. Puro teatro. Te espera, cómico de primera. Puro teatro. Bueno, pues eso, amigos, eso y mucho más. La verdad que para nosotros es un placer también anunciar, decíamos, el 14 aniversario que se nos viene el 11 de octubre, allá en San Nicasio, Distrito Rock, en nada más, con un precio de apoyo también para la asociación de 5 euritos. Así que pues, oye, baratito, ¿no? Y ya te viene incluido una birra. También estamos para decirles de que estará también el merchandising de muchas bandas y, como no, de las bandas que están presentándose o que se van a presentar esa tarde y noche de fiesta entre colegas, entre amigos. Estarán pues la buena gente de la Vieja Guardia Rock, una banda pues de rock madrileña que está acá pues compuesta por compatriotas, por ecuatorianos, pero que también la música la llevan en la sangre y que está pues ahí dando mucho de qué hablar. Y como no, pues esos covers de los temas antiguos, pero ya también estarán presentando sus temas inéditos, así que pues no te lo puedes perder. Igualmente estará pues el guitarrista argentino Sebastián Sousa, o Seba Sousa como se lo conoce musicalmente, estará también con su rock e instrumental ahí, dando mucho ese buen apogeo a la fiesta para que podamos disfrutar ahí esa tarde y noche entre amigos y, como no, pues con esas birras en alto y esos cuernos ahí haciendo ese himno que nos caracteriza a los rockers. Y cerrará la tarde y noche los grandes Tierras Nefastas. Cómo no, los Tierras Nefastas, ya su segundo aniversario que vienen, que repiten. Les han molado mucho las fiestas, dice, de Zona del Metal, y se han apuntado nuevamente, así que estarán ya con sus temas inéditos también, que muy pronto estará en el mercado también su trabajo ya propio. Esa banda de thrash metal, una banda pues nacida también en las entrañas de Madrid, pero también con corazón latino, una banda pues que lleva un nombre banda pues de nuestra querida patria, como es Vasca, uno de sus álbumes preferidos, como es Tierras Nefastas, así titula el nombre de esta banda. O sea, ya se pueden imaginar lo que nos presentan esta buena gente de Tierras Nefastas. Así que pues eso y mucho más, y toda la buena onda que se presenta o que se viene para presentarse, para disfrutar de nuestra fiesta aniversario, 14 años ya aguantando aquí al pie del cañón. Bueno, también pues mandar saludos a nuestro querido amigo que va a ser el presentador de la fiesta, el gran Jesús Caballero, más conocido como Chustankian, que estará pues presentando toda la velada. Y cómo no, también vamos a preparar también radio en directo para que participen la gente que se asome pues ahí para nuestra querida radio de ahí, haciendo una radio en directo y para estar junto en una comunión de rockers. Bueno, también pues ahí siempre felicitando también a toda esa buena gente que día a día nos escribe a nuestras redes, que nos manda esos mensajes de apoyo, nos manda esas preguntas, que cuándo va a haber programa, si ya se terminó. No, que nosotros seguimos de momento y así que pues nada, vamos a continuar aquí hasta que el cuerpo aguante o que nuestra buena gente diga hasta aquí. Pero de momento, nada de nada. Así que seguimos adelante por muchos años más, esperemos, y que sigamos disfrutando de buena música y de las buenas bandas. Bueno, vámonos con música, nos vamos porque el tiempo es oro, y nos vamos hasta Polonia para dejarles una banda de metal progresivo. La verdad que pues está muy bien constituida esta banda. Vamos a dejarles con los Subterfuge y que la verdad espero les mole a estos buenos polacos. Así que disfruten aquí en Zona de Metal y bienvenidos, maníacos. Callejones. Oh, zona del metal. Bueno, bárbaros, ahí estos grandes chicos de Subterfuge, banda polaca, decíamos. Espero te haya molado pues su buen metal progresivo, y nos vamos hasta otra gran banda. Estos son alemanes, un proyecto del vocalista de la banda alemana Gamma Ray, así que del gran Frank Beck, que lanza un nuevo sencillo de ese primer álbum que será el 25 de septiembre. Estará viendo a la luz ese Power to Fast, un gran álbum que se avecina de este gran músico. Una banda paralela a Gamma Ray, pues su proyecto en solitario del gran Frank Beck. Así que aquí les dejo Legacy Divine, un gran sencillo y avance de este Power to the Babs que se avecina de los Rising Atlantis. Shadows fill the moonlight. Bueno, pues eso era lo del gran Fran B, que se vienen con los Rising Atlantis, que la verdad que pues han sonado poderosos también, y espero que el 26 de septiembre la gente esté pues ahí a pie de cañón, gracias a los Frontiers Music, que estará llegando ese gran trabajo que se viene con la gran banda de Rising Atlantis. Bueno, pues continuamos por acá, con un poquito de rock y metal nacional. También nos vamos hasta para escuchar a los grandes Anima Barroca, que la verdad que también pues nos están presentando un sencillo a las barricadas. Se viene ya también que muy pronto nuevo material de estos grandes Anima Barroca. Así que les dejo aquí con grandes amigos de esta casa y, como no, pues del rock nacional. ¡Nos vamos! Aquí lo guardamos. Bueno, pues estábamos ahí disfrutando de lo nuevo de, decíamos, de los sevillanos Ánima Barroca a las Barricadas. Así que pues date ahí ese tiempecito y pásate por sus redes sociales y disfrutando de más de esta buena gente de Sevilla. Así que pues nos vamos con otra, nos vamos con otra gran banda también que nos está por acá compartiendo su gran material. Hablamos de la buena gente de Ánima Vudú. La verdad que pues está haciendo ese gran lanzamiento de adelanto de su sexto disco. Este sencillo que lanzan es el Me Engañó, un gran trabajo, pues decíamos, y ese cuarto adelanto. El primero de septiembre pues comenzaban ya a hacer esos lanzamientos de este próximo álbum, y la verdad que en YouTube están esos video lyrics para que disfrutes de esta buena, de esta buena fuente de música de estos grandes Ánima Vudú. Así que disfrútenlo. Aquí vamos a dejar un temita pues que nos mandan el cuarto y último single, decíamos, de estos chicos que nos están deleitando con su buena música. Así que les dejo Me Engañó de los Ánima Vudú. Aquí son la... Lo que aconteció, pero se desvaneció. Me puso a su resguardo y se esfumó. Su rubor languideció, dejándome huérfano. Pero el mundo sigue girando, aunque el vacío esté asfixiado. No le importa, nada importa, nada importa en este universo cruel. Y aunque sin ti soy mi sombra, me engaño y me digo que ya no te extraño, que tu ausencia no va a hacerme daño, que me toca reír, que me toca sentir, y aunque quiero morirme me engaño, digo que es solo un peldaño, y que puedo con un desengaño, y me acerco en mentir, y me acerco en fingir, y me acerco en vivir sin ti. Mi pobre lucecita se perdió, no sé lo que le pasó, pero desapareció. La puse en mi memoria y se nubló, y ahora no sé si existió o si el sol me confundió. Y aunque fijo que no me importa ver mi vida despeñándose, tengo miedo, siento miedo, me da miedo no dejar de caer. Y aunque sin tu luz me pierdo, me engaño y me digo que ya no te extraño, que tu ausencia no va a hacerme daño, que me toca reír, que me toca sentir, y aunque quiero morir me engaño, me digo que aún soy el de antaño, y que puedo con mil desengaños, y me acerco en mentir, y me acerco en fingir, y me acerco en vivir sin ti. llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues ahí después de escuchar a los madrileños Anima Vudú, nos vamos hasta Colombia, hasta Cali, para escuchar a una de las bandas más longevas de Colombia. Así que pues hablamos de los grandes Cronos, una banda pues que la verdad que tenemos muchas buenas nostalgias con estos buenos rockers colombianos. Bueno, muchachos. Bueno, ahí vamos a ver si pinchamos algo. Luego vamos a poner algo de Vasca por acá, que nos están haciendo una petición. Y pues la verdad que para mí un honor también presentar metal de nuestra querida patria Ecuador. Así que nos vamos con Cronos ahora mismo. Y pues esperemos que vaya todo en orden y que vaya toda esa buena onda de los rockers. Nos vamos con 1200 sensaciones. Desde Colombia, Cronos. Puedo ver 1200 sensaciones que veo al amanecer entre rayos de colores. Todo el mundo a madrugar ya se prenden los motores. El café mientras en la calle vuela yo no sé si nos sirvió lo que enseñan en la escuela todo el mundo a madrugar ya se prenden los motores. Me quiero. quiero quedar para amar. ¿Cómo vamos a perder el tiempo en tontas ilusiones? Para amar. Bueno, pues tremendos estos Cronos. Estaban recientemente también cumpliendo pues, unos aniversarios que estaba pues plagado de buenas sensaciones, cómo no. Esperemos tener novedades y seguir disfrutando de estos magníficos Cronos. Nos vamos a escuchar a los Cuencanos Vasca. La verdad que esta es otra de las bandas artífices de nuestra querida patria. Una, por decirte, una de las más sonadas que suena en todo sitio. Y pues con este Es Hora de Pelear, un álbum que sacaron en el 2018 y que pues está constituido de 6 temazos, en donde vamos a rescatar el temazo que lleva el nombre de este álbum. Así que Es Hora de Pelear para toda esa gente que se siente abatida, que se siente con ganas de desvanecerse. Pues aquí les viene temazo de los Cuencanos Vasca para mi colega Edison, que lo ha pedido. Wow, tremendo, tremendo los Vasca. Espero les mole mucho. Igual, pues, un tema, decíamos, para nuestro colega Edison, que nos hacía esa petición de estos cuencanos con ese "Es hora de pelear". Nos vamos hasta Suecia para presentarles a los magníficos Gra, banda pues de death black metal, que la verdad espero te mole mucho con ese álbum pues tremendo del 2023, Lycaon, que vamos a escuchar aquí en Zona de Metal y que pues espero mole mucho, pues ahí que la verdad que estamos divirtiéndonos. Ya mismo viene la buena gente de Compresión, así que estaremos con Ariel Ruiz, vocalista de la banda, hablando un poquito de muchas cosas, de toda la historia de la banda, de estos grandes Compresión. Así que pues más aproximadamente después, bueno, después de este tema volvemos con Compresión y ese gran rock argento que tienen por bandera. Nos volvemos dentro de un rato. Cine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. ¡Eh!

a ver si qué nos cuenta. Así que pues esperemos que vaya todo genial. Y hola. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes también por allá, por Argentina. Un gusto saludarte. Y pues, oye, gracias por el tiempo que nos brindas. El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad acá de dar a difundir de nuestra música. Bueno, bueno. Es un placer, Para eso estamos, para eso se crea este programa. Para pues llegar a sitios en donde mucha gente no llega, ¿me entiendes? Y hay que hacer pues ese trabajo también con toda la buena música que existe en Sudamérica y en toda Latinoamérica. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Sí, es tan importante la gente que hace la música, como los concurrentes a los conciertos, como también la gente que da su espacio también para poder difundir a las bandas, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, pues vamos un poquito a hablar de la banda. Pues, ¿qué te parece? Vamos a hablar pues de un poquito también de tus inicios como músico. Pues la verdad que nos interesa muchas cosillas. Y aparte también hablar y destripar de ese gran trabajo que tienen en el mercado y que siguen pues dándole tralla también, que la verdad que pues ha sido uno de los discos que muy esperado por la fanaticada, y sobre todo pues donde ustedes también se han explayado bastante con este nuevo trabajo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Sí, es un disco, la verdad que estamos muy muy contentos. Se llama El Camino. Bueno, Compresión es una banda que está atravesando los 15 años de trayectoria, y estamos presentando nuestro sexto disco, que se llama El Camino en este momento. Sí, te escucho. Bueno, pues cuéntanos un poquito del resto de tus compinches, de Gastón Frena. Pues cuéntanos un poquito de cómo se constituye la banda y pues cuál ha sido toda esa gran trayectoria que han venido pues también dejando en los escenarios junto a grandes bandas también como La Renga, Alma Fuerte, Riff, Orcas, bueno, un montón de bandas, todo lo que se puede decir la creminata del rock argento, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia te comento, Compresión forma con Jera García en batería, Gastón Frena en guitarra, Brian Aguirre en el bajo y quien les habla en la voz, Ariel Ruiz. Y sí, tuvimos la suerte y también es el fruto de un trabajo, ¿no? Nosotros arrancamos en el año 2010, donde presentamos nuestro primer disco, Rompiendo el Silencio. Nuestro segundo disco se llama Sangre que Arde. Tenemos un tercer disco que es en vivo, que se llama Explota Doctor Tazo. Cuarto disco se llama Compresión 3. El quinto disco se llama Pánico y Distorsión. Y este nuevo disco se llama El Camino. Y a lo largo de ese camino hemos tenido también la oportunidad de compartir con muchas bandas. En el año 2017 tuvimos el honor de compartir con La Renga, el Estadio de Huracán. Hemos tocado con Alma Fuerte también en la ciudad de Córdoba, con Box Day en la provincia de Buenos Aires, con Orcas en San Luis, también en Buenos Aires. Y bueno, con infinidad de bandas también emergentes como nosotros, que también esas fechas han sido tan importantes como las otras fechas que son más multitudinarias, ¿no? Pero bueno, esto es Compresión, somos una banda de rock pesado. Y bueno, mañana domingo estamos presentando este nuevo disco junto a la banda del Pantano, otra banda también de acá de Escobar, de donde somos nosotros, en provincia de Buenos Aires, en una velada que damos a titular La Ópera Negra, en el Teatro Seminari de aquí de Escobar. Oye, todo esto, toda esta trayectoria musical, prácticamente cada 3 años un disco, pues la verdad que ha sido, pues me imagino, un trabajo muy, muy duro para poder llegar a esas instancias. Y aparte, pues, el de poder estar ahí siempre en pie de cañón, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, entre paréntesis te remarco que somos una banda independiente, no tenemos un sello discográfico aún más atrás. Todavía. Así que sí, en 15 años sacar 6 discos, la verdad que es fruto de hacer, de estar convencido de lo que queremos, de no dudar, de seguir siempre para adelante, de buscar las cosas. Creemos que es la manera de llevar adelante la banda. Y bueno, todo ese trabajo tiene recompensa, y esa recompensa se nos dio al compartir escenario con estas grandes bandas. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy orgullosos de eso y muy orgullosos de este presente con este gran disco que la verdad que nos vuelve loco. Oye, bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo se inició este sueño? ¿Quién fue el que comenzó pues a reclutar a la peña? Bueno, en el año 2008 aproximadamente, Gastón Frena, guitarrista, pone un cartel que estaba buscando cantante. Él tenía una formación con una banda y así nos conocimos. Nos probamos ahí con la banda que estaba en ese momento, eso no funcionó y estuvimos un tiempo sin vernos, y después, bueno, coincidimos nuevamente, nos encontramos, charlamos y le empezamos a dar forma a este proyecto que era en ese momento Compresión, que 2 años después dio su primer concierto. Por eso tomamos como punto de partida ese año 2010. Así que bueno, digamos que Gastón Frena y yo fuimos los que arrancamos con esto. Oye, y yo debo de agradecer bastante a Sebastián Santini, que ha sido un tipo, incansable. Siempre, Sebastián Santini, siempre me encontraba en los sitios y siempre estaba golpeando la puerta. Oye, que tengo esta banda que está aquí, re chupete. Y gracias a Sebastián, que la verdad quiero mandar un fuerte abrazo antes de olvidarme, porque tengo muchas cosas que preguntar, y quiero mandar un fuerte abrazo a Sebastián por ese trabajo arduo que hace también apoyando a las bandas, ¿eh? Sí, Sebastián se está encargando de toda la parte de prensa de la banda presentando este disco, así que sí, está haciendo un trabajo increíble. Le mandamos un saludo enorme, está siempre ahí al pie del cañón, así que estamos muy, muy agradecidos con él. Bueno, y aparte, o sea, luego comienzan a llegar de a cuentagotas, o la gente, los compañeros, ¿hicieron algún casting? ¿Qué pasó? No, bueno, sí, en el primer disco tenemos una formación con músicos que quizá habían compartido con Gastón Frena alguna otra banda anterior. Y bueno, eso después fue mutando. Después, en el segundo disco, pasamos a hacer un trío. Yo grabé 3 discos tocando el bajo. En ese trío entra Gerardo García, el baterista actual. Y bueno, así grabamos varios discos, y ahora la última incorporación, ya de hace 2 años, Brian Aguirre en el bajo, que bueno, le dio una vuelta de rosca a la banda increíble. Estamos muy, muy orgullosos y muy, muy contentos con todo lo que aporta. Y esa es la formación actual, y esperemos que sea la definitiva. Yo creo que pues 15 años manteniéndose la formación, o sea, ya pues yo qué sé, no, espero que no, pero yo creo que ya es una hermandad, ya no es una banda, ya es una familia, y yo creo que conforme van haciendo el trabajo, pues yo creo que se nota y se va consolidando más aún esa amistad que han conseguido, porque estar 15 años juntos y tener trabajos, altibajos, tú sabes lo que pues conlleva llevar una banda, pues sobre todo pues mantenerte de tu bolsillo, porque hoy en día el músico ya no vive de vender discos ni vender camisetas ni nada de eso. Hoy en día tiene que tener un trabajo extra, ¿no?, para poder comprar lo que son pues cuerdas, baterías, los palillos y todo. O sea, todo eso es un sacrificio. O sea, que al final viene a ser la música una pasión prácticamente, que uno se tiene más por pasión que por otra cosa, ¿no? Sí, claramente, muy bien lo describís vos. Esto es una pasión que lleva mucho trabajo y, y, y también lo que decías antes, somos amigos entre nosotros, y eso hace que podamos sacar las cosas adelante. Nos peleamos también entre nosotros, bueno, nos amigamos, como en todo vínculo, familia, tenemos momentos buenos, momentos malos, pero siempre con el objetivo claro. Y generalmente cuando puede llegar a haber una pelea, una discusión, es por querer hacer las cosas mejor. Por el bien de la banda, por el bien de la banda siempre. Por el bien de la banda, porque bueno, como bien señalaste también, lleva todo un sacrificio. Hoy en día no se venden discos, y más que nada acá en Argentina en este momento está muy complicado también para poder armar un show, para tocar. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta antes de hacer una presentación. Pero bueno, resumiendo también lo que decís, lo pasional es que lo que nos mueve a mostrarnos cómo somos y lo que tenemos para decir, ¿no? En nuestras canciones, en nuestros discos, mostrarnos así como somos, y estamos muy muy orgullosos de eso. Qué bien. Bueno, pues más adelante vamos a hablar un poquito de este disco, El Camino, que es su último trabajo. Pues mañana estarán también presentando pues su nueva obra y su nuevo trabajo. ¿Junto a quiénes estarán mañana en la fiesta de presentación? La otra banda se llama Del Pantano. Del Pantano. Del Pantano. Sí, una banda también terrible, terrible, hacen un doom metal increíble. Mira, y esa fecha va a tener un final memorable, porque vamos a homenajear a los creadores de este género, Black Sabbath. Entre las dos bandas vamos a hacer un homenaje memorable. Bárbaro. Esto será en donde, repítenos un poquito, ¿dónde va a ser la reunión de esto? De esta gran fiesta. Esto es en el Teatro Seminari en Escobar, provincia de Buenos Aires. Es apto para todo público y comienza a las 19 horas. Prontito. Así que, mira, pues a toda la gente, a todos los fans, seguidores de Compresión, que estén cerca, pues darse cita, que la verdad no se van a arrepentir, seguro que va a estar buena. Y la verdad que tienen un rock muy potente, duro y que mola, que engancha. Este disco que yo lo estoy escuchando de fondo también, igual que los oyentes, la verdad es un disco pues que viene pues fusionado también muchos estilos también de música. Tiene también algo acústico que la verdad a mí me ha molado, también una baladita que está incluida. No puede faltar una balada en una banda de heavy o de rock, ¿no? Sí, bueno, es un disco que tiene su variante. Es la característica de Compresión también. No pierden la línea, siguen la línea y manteniéndose siempre firmes, ¿no? Sí, y las canciones van naciendo. No, tampoco nos proponemos de decir, bueno, este disco que vaya por este lado. No, los discos van naciendo, las canciones van naciendo y le van dando forma. Y bueno, sí, como decís vos, es un disco que tiene una variante muy, muy rica, muy nutritiva. Me refiero que también sus músicos son igual, vienen de diferentes, ¿cómo te digo? De diferentes influencias, ¿no? Musicales, o llevan la misma influencia. Y coincidimos bastante, pero lógicamente cada uno tiene su lado particular. Su lado oscuro. Sí. Pero sí, coincidimos en muchas bandas que han sido pilares en esta música y que nos han influenciado. Pero como decís vos, cada uno también tiene su gusto particular. Uh-huh. Y creo que eso se nota a la hora de escuchar las canciones, porque la composición puede tener un poco de cada cosa. Así es. Oye, ¿quién se atribuye a armar lo que son las letras de la banda? Bueno, generalmente las letras son de mi autoría, pero pero bueno, puede ser también Gastón Frena en este disco también tiene una letra de él. Tampoco no seguimos una línea que haya que respetar a rajatabla, ni tampoco a la hora de componer. Las canciones van saliendo o viene alguien con una canción o un pedazo, un riff y le vamos dando forma. Y en ese sentido no tenemos reglas para para seguir. Pero bueno, sí, en su mayoría las letras sí son de mi autoría. Y las trabajan en equipo y cambios y todo, pues será en la sala de ensayos. Sí, como también, así como te digo, la letra, yo puedo hacer una letra, pero puedo decir, che, mira, esta parte no me gusta, miremosla. Estamos, sí, trabajamos de esa manera. Tenemos la suerte de tener nuestra propia sala de ensayo, en la cual trabajamos mucho, nos divertimos mucho también. Así que sí, ahí es donde sucede toda la magia. Miras hacia atrás, han pasado 15 años, ¿qué te queda de ello? Esas vivencias, esa... Me queda... Todos esos esas buenas recuerdos y también malos, ¿no? Esas experiencias, ¿cómo te quedan? Sí, como decís vos, hemos tenido buenas y malas experiencias, pero el resultado miro y tenemos seis discos que me encantan, muchos recuerdos, muchos amigos que hemos conocido a lo largo de este camino y otra gente a la cual no queremos volver a ver también. Conocés que... Oye, que también hay que agradecerles porque hay veces que si no fuera por ese impulso de querer, que te quieren bajar y querer demostrar que no, también vale mucho, ¿eh? Hay veces que hay que agradecerles ese negativismo a otra gente para poderte tú dar a conocer o darte a hacer valer que sí vales, o sea, que a darte a demostrar eso. Esa gente nos hizo más fuerte. Claro, esa es la palabra, que te hace más fuerte, la verdad que sí. Sí. Y bueno, nada, como te decía, el resultado es totalmente positivo, es el fruto se ve y bueno, con este último disco la verdad que estamos coronando estos 15 años de manera muy estamos muy muy orgullosos. Qué bien. Bueno, háblanos un poquito de ti, de tus inicios, de qué te conllevado o por qué te lanzaste como vocalista, ¿quién era tu influencia desde niño? Me imagino que empezaste ya con estos gustos. Bueno, de chico tuve la suerte de que me llegó música de Iron Maiden, de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Papo's Blues, fue una gran influencia. Una gran institución, sí, bueno, acá de Argentina también, B8, Hermética, bueno, esas bandas me fueron influyendo y bueno, nada, lo que a uno lo lleva a querer ser algo, cuando uno es chico dice, bueno, yo de grande voy a ser jugador de fútbol o esto, lo otro, y bueno, a mí me gustó, siempre me atrajo la música, también de familia viene un poco, de tener mi tío también que tocaba la guitarra. Y bueno, me fui metiendo así, hice mi primera banda a los 16 años, hemos tocado también en varios lugares, en lugares que ya no existe más, en Cemento, en Dijule, bueno, en un montón de lugares y bueno, así uno fue ganando experiencia, fue aprendiendo también a hacer un poco mejor las cosas, y bueno, también es muy difícil tener una banda y coincidir con que otros tengan el mismo objetivo que uno, ¿no? Por eso quizá con esas bandas no se ha llegado a lograr cosas, digamos, discos y esas cosas. Recién llego con Compresión al coincidir con compañeros que tengan la misma necesidad de llegar a mostrar, de llegar a plasmar, de grabar discos, de salir a tocar. Así que bueno, nada, fue un camino de aprendizaje y hoy en día la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Y me alegra, y nos alegra también que sigas ahí dando ahí caña, dando ahí desde el pie del cañón ahí siempre adelante. Y la verdad que para nosotros como amantes a la buena música, amantes al rock, la verdad que muy agradecido por tenerte de nuestro lado, Bueno, muchas gracias, y como te decía antes, muchas gracias a vos y a ustedes, a la gente que, a los programas que se dedican a difundir bandas que no somos quizá masivas, que somos emergentes, pero que bueno, que venimos dándole duro desde hace tiempo y firmes y convencidos de lo que queremos mostrar. Bueno, qué bien. Oye, ¿cómo te digo? A ver, cuéntanos un poquito de esa, de esa, la ópera negra. Cuéntanos un poquito. La ópera negra. Bueno, la ópera negra va a transcurrir mañana a las 19 horas en el Teatro Seminari, donde Del Pantano abrirá la noche con su doom metal oscuro, que nos sumerge en un viaje increíble y alucinante. Luego sigue con Presión también, presentando su nuevo disco El Camino, con sus distintos matices, y en un final donde las dos bandas se unirán para homenajear a los creadores del rock pesado, del heavy metal, Black Sabbath, y llevar a la gente a vivir una experiencia por lo menos única y que no lo hemos hecho antes, así que bueno, la verdad que los esperamos a todos, que yo les doy mi palabra que no se van a arrepentir. Cuéntanos un poquito también de todo esa, a ver, en Argentina hay muy buenas bandas, ¿cómo es esa escena ahí? Es duro también hacerse un hueco en ellas. Ustedes se han mantenido siempre también en lucha, y cuéntanos un poquito cómo es esa escena de difícil ahí en Argentina, hacerse un hueco. Bueno, sí, como te decía antes, ahora está más difícil que antes todavía. Pero bueno, la verdad que si nosotros hubiéramos creído que esto era fácil, nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Sabíamos dónde nos metíamos. Escucha que siempre que hay uno por ahí que siempre piensa que esto es fácil. Es solo verlo al disco enfundado y nada más, pero que detrás se hace ni idea. No, bueno, por eso hay veces que, por eso es muy difícil mantener una banda, es muy difícil, porque todos los integrantes tienen que estar convencidos de lo mismo. Muchas veces uno piensa, no, voy a armar una banda de rock, y después dice, pero esto es más difícil de lo que creía. Pero bueno, por suerte hay muchas bandas que tienen también la misma necesidad y el mismo sentimiento que nosotros de seguir adelante, de mostrarse, y bueno, pelean contra todo ese sistema que nos quiere dejar afuera, y nos quiere vender otro producto más comercial, donde todo es más fácil, más es inmediato, es bueno, ya sabemos un poco, ¿no?, de lo que significa toda la industria musical, a qué se dedica, ¿no? Pero bueno, somos muchas bandas las que seguimos adelante y bueno, las que queremos mostrarnos y darle batalla hasta el final, que esto es un sentimiento que no se compara con otra cosa. La verdad que sí, pues esto pues es un trabajo que decíamos al principio, que tiene que tener esa gran pasión por la música y por lo que haces. ¿Qué te iba a comentar más? Vamos a hablar un poquito de El Camino, un disco que ya lleva pues unos 2-3 mesecitos ya, ¿no? De lo que salió, se lanzó, pero que sigue sonando fuerte, ¿no? por las radios, por se ha hecho eco de diferentes países también. Veo que Compresión está sonando fuerte. Suena por acá, por España también, por un programa llamado Zona del Metal a tope. O sea que imagínate, está sonando también por Europa. ¿Qué sientes tú al ver todo esto? Tus compis, ¿qué esa sensación de la banda? Bien, orgullo, satisfacción. Decir, estamos... Es en definitiva lo que determina el nombre del disco, ¿no? El camino, el camino es el que me llevará por donde yo busqué. Así dice la letra que abre el disco. Las cosas no se nos dieron ni por casualidad ni por sorteo. Las cosas se nos van dando porque las buscamos. Pero bueno, sí, obviamente, cuando escucho un tema en la radio, o como me decís vos, en una radio de afuera, de otro país, de Europa, mucho más, la verdad que es un orgullo enorme, una satisfacción también incomparable. Ocho temas que tiene este trabajo, con un, un diseño muy a lo retro, ¿no? Un diseño, pues... como cuando tú te compras un vinilo y lo guardas y lo tienes atesorando por mucho tiempo y al final le sacas y está entre muy, muy consumido, ¿no? O sea, esa carátula muy bien, no sé, a ver, esas son cosas mías. Cuéntanos sí, un poquito. Sí, no, entiendo lo que decís. Es que justamente describe un poco de lo que es este camino que transitamos, que no es un camino color de rosas, sino que es un camino que a veces se pone bastante, bastante complicado y con muchos obstáculos a sortear. No es un camino brillante, por eso no es la tapa del disco de un color brillante. Es un camino más bien claroscuro, que bueno, describe el nombre del disco y describe lo que es llevar la banda adelante, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos de seguir por este camino. Bueno, es un camino difícil, pero también satisfactorio a la vez. Oye, ¿y a cargo de quién está ese diseño? Porque al ser una banda pues también independiente, tú sabes que hoy en día las bandas también son como te digo, pues... fotógrafos, son diseñadores, o sea, de todo. Hasta el estudio se tiene en su casa. Sí, sí, bueno, la idea fue nuestra, pero el que le dio forma y le dio vida se llama Fernando Elías, un gran amigo, también colega, baterista también, y bueno, también nos ha hecho ya la segunda etapa de disco también. Así que bueno, un saludo grande para él, Fernando Elías, un campeón. Grande. Que poco a poco, pues, en el camino, nunca mejor dicho, pues se va encontrando con buena gente también, que va aportando ese granito de arena también a lo que es la música, un diseño gráfico, o qué sé yo, a lo mejor alguna letra también, que quede plasmado en una obra de arte como un disco de una banda. O también puede ser de un solo artista, compositor, ¿no? Bueno, pues, ocho track, decíamos. ¿Qué tiempo les llevó armar este trabajo, chicos? La grabación la hicimos en dos tramos. Lo grabamos en Delta Discos, con Sebastián Vélez y Artúa, como ingeniero de grabación. Y lo grabamos en dos tramos. Calculo que con una diferencia de un mes, así que lo habremos grabado en 3-4 meses. El disco, nosotros tenemos la particularidad de que todos los discos que grabamos los grabamos tocando la banda en vivo. Así que como se hacían las grabaciones antiguas, ¿no? Te metían en la pecera y venga, y todos a la vez y venga a grabar. Creemos que de esa manera ocurre la magia, y tratamos de que se transmita todo lo que pasa cuando tocamos en vivo, así que por eso siempre grabamos los discos de esa manera, en vivo. Así que bueno, digamos que lo que fue grabación fue en dos días, en dos tomas, y bueno, todo lo demás fue mezcla, mastering, arreglos, pero bueno, ese fue la manera de grabar este último disco. Oye, ¿se han quedado tal vez algún tema fuera de este trabajo? O... Y puede ser, sí, me parece que sí, hay un tema que me parece que... Como también en este disco, también hay un tema que quedó fuera del disco anterior. ¿Ah, sí? Mira. Sí. No vamos a decirlo para no romper la magia. La magia. Sí, la señor. Magia, pero sí, en este disco hay un tema que quedó fuera del disco anterior, y en este disco quedó un tema fuera que veremos si entra en el que viene, ¿no? Si viene en el que viene. Eso lo veremos. Qué bien. El tema es que no se pierda nada de lo que queda de Compresión por ahí escrito, ¿no? Exactamente. Bueno, de estos temas, ¿cuál te ha llegado al alma el grabarlo? Y son. ¿Cuál ha sido el más difícil para ti de grabar? Sí, ya lo sé que son. Cada uno tiene su particularidad, ¿viste? Uh-huh. Hay un tema que es el tema 4, que se llama Jamás Olvidaré, que bueno, me llega mucho la letra, habla de uno cuando se va de su lugar, de donde nació, se va a vivir a otro lado y cómo día a día extraña las cosas cotidianas y bueno, extraña lo que uno fue de chico, lo que uno fue con sus amigos, y bueno, en esa canción le dice que espérenme, que voy a volver, que yo soy parte de ahí, pero que bueno, que fui haciendo mi camino también, que yo soy esto, que tuve que irme para hacer mi camino. Es una canción que me conmueve bastante, como también Fantasmas del pasado, también es una canción también que habla un poco de lo que está pasando, de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y en lo político, en lo social, y bueno, dejar en claro un mensaje de que estamos muy, muy decididos a seguir estando acá y a seguir dándole batalla y a no rendirnos. Muy bien, la verdad que siempre que hago esta pregunta, pues muchos músicos me dicen, oye, que todas las canciones tienen ese cariño propio, son como mis hijos. Es verdad, sí, pero siempre, sí. Siempre hay un tema en donde lo que tú me has dicho es algo que te llega al corazón, te llega al alma, una letra muy personalizada también, que luego la sueltas en un disco y cada persona la coge como suya. Y la verdad, o sea, que Dime. No, sí, que es como vos decís, pero hay canciones que quizás a mí me sucede a veces que hay canciones que las estoy cantando en vivo y llego a emocionarme cantándolas. Porque tienen un plus ahí, te llega al alma, y sí, a mí me ha pasado de estar cantando y tener que cortar un poco ahí la letra porque me emociono. Sí, pasa eso. La verdad que es no, muchas veces he visto yo en bandas en vivo y pasa lo que tú comentas, de que el músico se emociona, y la verdad que eso, pues, al público también le llega y lo que cuentas, y la verdad que es un tema pues que jamás olvidaré, lo que va tal el tema, pues que a muchos que estamos a lo mejor fuera, como nosotros, pues que estamos fuera de nuestros países, nos puede llegar esa letra y nos podemos personalizar con ella, ¿sabes? Y bueno, son cosas que te llega al alma y que la cruda realidad es esta. Pero bueno, vamos a ponernos un poco nostálgicos, vamos a estar aquí, que somos rockeros, joder, que no nos podemos venir abajo. Que no nos vean débiles. Que no nos vean débiles, sí, señor. que somos rudos. Somos rudos. Bueno, oye, Ariel, ¿qué te iba a comentar? ¿Cómo ha ido la presentación del disco a nivel nacional? Bueno, la verdad que tiene una muy muy buena repercusión. Ha tenido muy muy buena repercusión, muchas buenas devoluciones. La verdad que estamos muy contentos y bueno, con ganas de seguir presentándolo, con ganas de seguir mostrándolo. Estamos planeando ahora, falta confirmar, a ver para hacer una gira por el interior. Así que bueno, nada, contentos, muy contentos y agradecidos con la gente que también nos da su espacio, como vos, para poder mostrarlo, ¿no? Porque es importantísimo. Oye, esperemos que esas ganas que tienen de hacer posible esa gira a nivel del país en total, no se queden ahí, que sigan adelante, chicos. La verdad que son una banda muy trabajadora y que se están dejando pues el alma en lo que hacen, en la música, que la sienten sobre todo, y eso pues es bueno porque le llega al público en cada letra que escriben. Y la verdad que sería un verdadero honor o un sueño también, que los sueños a veces, soñar no cuesta nada, ¿no? El que puedan venir también o poderles ver por acá, por Europa, sobre todo en España, algún momento o algún día, quién sabe, ¿no? No, ojalá, sí, no estamos cerrados. Cuando arrancamos con esto, no pensábamos nada de lo que nos fue pasando, de poder grabar 6 discos, de poder tocar en estadios, de poder hacer videoclips, así que imagínate que no nos cerramos a ninguna posibilidad, y la verdad que nos encantaría poder viajar para distintos países, como decís vos, y poder mostrarnos. Genial. Oye, conciertos que se vengan ya para finales de este año, aparte del de mañana. Y vamos paso a paso nosotros, ¿viste? Vamos paso a paso. Nos gusta poner toda la energía en el concierto de mañana, en el próximo. Y una vez que pase ese concierto, nos enfocaremos y anunciaremos las próximas fechas que están a confirmarse. Así que por lo pronto te puedo comentar eso, ¿viste? Bueno, estaremos pendientes en las redes sociales de la banda, sobre todo en las redes sociales, en el Instagram, Compresión Banda, en el Facebook, en Spotify están todos los discos, en YouTube, Compresión Oficial. Genial. Oye, el Merchan, ¿cómo es, se le hace llegar el Merchan cuando algún fan que os pida? Tiene que escribir a la página, manda un mensaje al Instagram o al Facebook, un Messenger, y ahí nos ponemos en contacto y le enviamos, si quiere un disco o una remera, no hay ningún problema, enseguida lo gestionamos. O si no, en los conciertos, ¿no? Seguro. O si no, en los conciertos, sí, obviamente. Nos gustaría más que vengan a los conciertos a llevarse el merch. Genial. Pues ya lo ha dicho nuestro querido Ariel, las redes sociales de la banda, Compresión Banda, y la verdad que también están en redes sociales como Instagram, nos has dicho, TikTok, ¿no? También. No, todavía no. Bueno. Somos un poquito más. Todavía no somos tan modernos. Nos has dicho Twitter, ¿no? Algo. Instagram, Facebook y en Spotify. Vale. Y en YouTube están todos los discos. Bueno, acá nosotros estamos ya muy modernizados por acá con TikTok también. Ya vamos a llegar, espérennos que vamos a llegar. Poco a poco, ¿no? Bueno, sí, pues, sí. Novedades que se vengan de la banda, pues ya, aparte de lo de la ópera negra. Bueno, quiero remarcar algo que... ¿Algún videoclip? ¿Algún videoclip que se venga? Eso te iba a comentar. La ópera negra mañana va a quedar registrado. Va a quedar registrado en imágenes. Así que de ahí va a salir algún videoclip. Y aparte de eso también, en las próximas semanas va a estar saliendo videoclip del tema Después de Perder, de manera oficial, así que en breve también tenemos un nuevo videoclip de este disco de Camino. Genial. Oye, mañana no habrá alguna señal en streaming, ¿no? Para verlos en vivo, por mediante hoy en día, pues se están lanzando los streams en Facebook también. Va, perdón, en. Y seguramente YouTube. Se va a transmitir desde la página de la banda, seguramente. Para no, estar pendientes, no es digo. Que esté anunciado. ¿Cómo? Para estar pendientes, por si acaso, para no perdernos. Y bueno, hay que estar atentos. Seguramente se va a transmitir no sé si todo el concierto, pero una parte, por lo menos el comienzo, se va a transmitir. Bárbaro, bárbaro, Ariel. Bueno, pues Ariel, ¿alguna cosilla más que quieras darnos para ir ya terminando y dejarte también descansar? Que la verdad que hoy sábado apetece, después de la comida ahí en Argentina, pues apetece también echarse un poquito la siesta, ¿no? Sí, sí, sí. Agradecimiento a vos, ahí al programa. Muchísimas gracias de verdad, porque bueno, como siempre lo mismo, es muy importante. Tanto el músico que hace un disco como el público, como los medios que lo difunden desinteresadamente, solo por pasión al movimiento. Así que te agradezco de verdad y te mando un abrazo enorme. Gracias, querido Ariel, oye, por tu tiempo y pues por toda la amabilidad que has tenido para contestarnos y atendernos. Y pues oye, estaremos siempre atentos a lo que Compresión mueva tanto en redes sociales como en lo musical, y seguiremos sonando también por aquí por el programa. Así que desde ya pedirles también que nos echen un cable ahí a compartir nuestros podcasts, que están en iVoox, en Spotify, están también en la web de la radio Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. ahí pueden encontrar los podcasts y también poderlos compartir con sus colegas, amigos, familiares. Oye, mira que aquí me han hecho una entrevista, escucha a estos tíos que andan más locos que yo, y nos puedes pasar ahí ese enlace, y así nos podemos echar un cable pues mutuamente. Contá con eso. Ya nos ponemos en campaña para eso y para difundir también lo que hacen ustedes. Muchas gracias, querido Ariel. Pues nada, querido Ariel, oye, desde ya te voy a yo voy a dejar a la gente ese tema Jamás Olvidaré, algún otro temita más para dejar un par de ellos para que la gente vaya escuchando, a la que a lo mejor los que no han escuchado a Compresión aún, pues que lo escuchen hoy, un par de temitas que vamos a dejar de este gran disco, este sexto disco de los Compresión, llamado El Camino. ¿Qué otro temita más te podemos...? Fantasma del pasado. Y Jamás Olvidaré. Y un futuro, ¿no? y Jamás Olvidaré. Vale, un futuro también. Vamos a dejar y tres. Y un futuro diferente. Vale, bueno, vamos a dejar tres temitas y pues nada, muy agradecido y darle un fuerte abrazo a Sebas Santini, que grande, grande el tío. Serán dados. Muchas gracias y abrazo grande para todos. Un abrazo. Chao, cuídate. Chao, éxitos, chao. Éxitos al resto. Gracias. Saludos a la banda. Gracias, chao. Amigo. Chao, chao. We'll be right back. Zona del Metal. Coquetea con reír.

de este gran ámbito emergente y underground. Así que pues, oye, invitados, estaremos con muchas cositas. Habrá merchandising del rock, habrá merchandising de las bandas que participan, que son, por cierto, como estamos aquí acostumbrados ya a celebrar con buenas bandas. Así que estaremos junto a la Vieja Guardia, una banda de rock pop que estará también ahí haciéndose presente con buenos temas propios ya, que es su repertorio. Igual estaré también presentando a este gran guitarrista argentino como es Sebas Sousa, que viene dando buenos conciertos a nivel de España. Así que pues estará también desembarcando su rock instrumental esa noche de nuestra de 14 aniversario. Como no, también estará cerrando nuestro bloque los grandes de Tierras Nefastas, una banda de thrash metal que también está ahí dando sus toques a esos temas ya propios, en donde estaremos disfrutando de este gran repertorio de estas buenas bandas. Así que pues nada, amigos, no te olvides, 11 de octubre, gran fiesta que estaremos ahí junto a grandes amigos. Les espero, maníacos. El maníaco. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también un poquito de promo por ahí, haciendo también para lo que se viene, fechas importantes, y sobre todo pues también anunciando la fiesta de nuestro 14 aniversario que se está avecinando. Ya queda poco, sería el 11 de octubre, decíamos, allá en San Nicasio, Distrito Rock, Leganés. Ahí será la cita. Estaremos compartiendo con grandes amigos que se acerquen el día, pues, sábado 11 a las 4 de la tarde arrancaríamos con radio en directo. Estaremos ahí un montón de cosillas con merchan. Bueno, un montón de cosas que estamos preparando para que ustedes disfruten, y sobre todo música en directo con tres bandas, con tres buenas bandas que nos van a llevar esa tarde y noche para disfrutar. Estaremos a primera hora también escuchando a los a la banda La Vieja Guardia, pues con buenos temas propios que ya están trabajando en ellos, y sobre todo que se avecina su primer trabajo, y la verdad que muy ansiado. Luego estará sonando nuestro querido Sebastián Sousa, o Seba Sousa musicalmente, con su guitarra, con su un guitarrista muy muy destroza cuerdas, que la verdad que estará también dejándonos ahí su repertorio instrumental también ahí para disfrutar. Igual estaremos escuchando a tercera hora pues a los grandes Tierras Nefastas, con su thrash metal también muy acuñado, y la verdad que pues también con temas ya nuevos, o sea, están trabajando duro. Por ahí me mandan los chicos pues algunos vídeos de lo que están ensayando a tope. Así que pues si me están escuchando, un abrazo enorme. Estaremos también el día lunes 4, creo que es. Bueno, estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Estaremos el día lunes también participando en el programa Universo Rock de nuestro querido Jesús Puente. Estaremos por ahí promocionando nuestra fiesta. También pues estaremos con nuestro querido Chus, también ahí en Rock Machine, también, que nos han invitado también a realizar esa gran promoción en su medio, en su radio, y la verdad que muy agradecidos. Así que pues estaremos por ahí también asistiendo a más casas y radios que nos han abierto para poder seguir promocionando nuestra querida fiesta. Así que pues a ustedes les invito desde acá, desde Ágora Sol Radio, desde Zona del Metal, están cordialmente invitados pues a darse cita. Pues oye, no me queda más por decir que desde ya muy agradecido. 14 años que han pasado pues como un abrir y cerrar de ojos, que la verdad pues he tenido la satisfacción de conocer, hablar, charlar con figuras de nuestro rock que jamás hubiera creído que lo iba a hacer, y la verdad que muy agradecido a todo esto. Y pues desde aquí todos los sábados hemos estado cuñados dando guerra, y a todos esos que incansables que nos han estado apoyando, pues me falta palabras de agradecimiento. Y lo mismo pues para la gente que ha servido de colaboradora, que ha estado por aquí por el programa colaborando, dejando su granito de arena para bien, y dejándose también pues un montón de sacrificio también, porque esto no es coger, presentar, no, es mucho, es mucho trabajo, mucha satisfacción, mucho sacrificio, y la verdad que quienes lo saben, quienes lo llevan, lo saben. Y pues nada, pues aquí seguimos a todos los programas también que están ahí apoyando, pues oye, enhorabuena y éxitos también, porque es muy importante ese apoyo para todas las bandas que hay, porque hay muchas, la verdad, que dicen que el rock está muerto. Pues para nada, porque el rock sigue ahí vivo y coleando, y la verdad que para mí eso es un verdadero placer. Bueno, seguimos aquí con el programa, nos vamos a escuchar a unos guayaquileños. La verdad que esta banda pues para mí parecen finlandeses, y la verdad que tienen muy muy muy buena afinidad con los Stratovarius, y tanta buena onda con ese power sinfónico. Y ellos son los chicos de Black Zoo, bandaza decíamos, y vamos a rescatar un tema también emblemático de nuestro querido, que en paz descanse, Jesús Fichamba, que fue que ganó en la OTI en los 80, 80-90 por ahí, vino y ganó la OTI aquí en Barcelona, y nos sentíamos orgullosos. Bueno, más o menos por ahí, en segundo lugar creo fue que quedó, más, sí, por acá nos data. Bueno, el tema es que le vamos a hacer un pequeño homenaje aquí también al gran Jesús Fichamba, que la verdad que con este, pero en estilo power, como lo hacen estos Black Zoo, La Pinta, La Niña y La Santa María, así suena con estos grandes guayaquileños. Wow, nos vamos con otra grande delicatez como son los Astra. Un tema emblemático también, el mañana. Grandes a estos chicos quiteños, así que pues disfrutarlo. Diga quien diga, no, no, no. Bueno, después de escuchar a estos quiteños de Astra, nos vamos hasta Madrid para escuchar a los grandes Arcania. Abrazos enormes para el maestro Ángel Santamaría, gran aporte musical aquí para nuestra escena. Pues la verdad que esperemos tener a esta banda nuevamente en los escenarios y podernos deleitar de ese gran heavy metal que hacen estos grandes de Arcania. Así que pues vamos a escuchar un temita, la verdad que nos vienen las nostalgias ahí escuchando y el poder tener nuevamente noticias de estos madrileños de Arcania. Mi nombre es Roca. Bueno, pues estamos ahí con los Marinellos. Nos vamos hasta Barcelona para presentar algo también de los Embers, Embers Lad. La verdad que se mandaron en el 2021 un gran álbum, The Harbor and Me, que la verdad que pues dejó pues muy buenas sensaciones y sigue dejando muy buenas sensaciones. Así que vamos a escuchar Invocation, un gran tema que la verdad que nos va a retumbar los oídos y la mente. The chant of the sleeping trees, I witness every sudden move. My light will bathe your wicked steel, it won't shelter you from the truth. We've got to survive, we are the thunder. We pray the divine to death and my thunder. We call for your help, we cross all the mountains. We beg for your help, we are ready to thousand. Who loves to summon me? Who tries to wake me? Curse will set me free. I chase the rivers with bright beams. I help you follow their trail. Beware, my friend, what lies beneath. We sing in your water. We call for your help. We cross all the rivers. We beg for your help. We stand in the shiver. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Somos Depreda Rock Radio y Metal. Transmitimos el mejor rock y metal vía online, desde Loja para Ecuador y el mundo. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Bueno, nos vamos a desempolvar a una gran reliquia, pues a los grandes Pink Floyd, a los británicos, que la verdad que para nosotros, pues amantes a esta buena música, pues es una gran banda, pues icónica, formada por allá por el 65, o sea que lleva unos añitos y la verdad que pues una de las buenas bandas del siglo XX, ¿eh? Así que pues vamos a escuchar a este gran Another Brick in the Wall, su segunda parte, ¿eh? Aquí que nuestro colega nos está pidiendo, pues quiere escuchar a estos británicos y la verdad que no hacía mucho que pinchábamos este tema. Vamos a desempolvarlo, así que disfrútenlo. Y ya mismo, ya nos queda poco también para llegar a la hora final, así que vamos a disfrutar. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just a Classroom. Bueno, pues la verdad que recordar esos temas, pues la verdad que hace bien al alma, digo al alma porque esos temas son de antaño, que cuando empezábamos escuchando, amando esta buen género que es el rock. Bueno, nos vamos con otro británico, la verdad que está también dejando ya un adelanto de su nuevo álbum, hablamos de Steve Morse Band, esta banda británica pues también que nos trae el Triangulation, un gran álbum que se lanzará el 14 de noviembre a través de Music Theory Recording. Para celebrarlo han presentado ya un vídeo oficial del tema Breakthrough, así que lo vamos a escuchar para que luego la gente vaya ya degustando de lo que se viene con estos británicos de Steve Morse Bands, así que disfrútenlo. We'll be right back. Bueno, pues después de escuchar ahí a Steve Morse Bounce, ese instrumental, nos vamos con los madrileños May, una banda que también está escalando a pasos agigantados y que aquí en Zona del Metal vamos a disfrutar de su gran metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los madrileños, potente, potente metal, voces guturales también incluidas. La verdad que bárbaro, pues se nos ha ido el tiempo encima, volando. Así que pues oye, para la vuelta que ha sido después de largas vacaciones, ha estado yo creo que bien. Hemos ido pinchando bandas nuevas, recordando también las viejas glorias. Y bueno, la verdad que también a toda la gente, pues también muy agradecido también, que ya iremos a revisar nuestras redes sociales, a ver qué nos han dejado por ahí. Y como no, pues también decirles que para el próximo sábado también, pues tenerles por acá. Estaremos también con la entrevista en presencia, en directo por acá. Vendrá también nuestro querido colega, amigo, pues también la buena banda de Hill Hope, una banda pues que la verdad nosotros nos quedamos encantados con su música, con su buen heavy. Así que pues estará Hill Hope acá en Zona del Metal el próximo sábado. Y desde ya invitados, iremos anunciando en nuestras redes sociales muchas cositas de lo que se va a venir el próximo programa. Así que pues oye, agárrate fuerte, que vienen buenas curvas con nuestro programa. Iremos pues anunciando cositas. Y lo dicho, pues el 11 de octubre no te olvides, ve preparándote para pasar y disfrutar una buena tarde y noche de buen rock, sobre todo entre amigos, entre colegas, que nos gusta la música y pasarlo un buen rato. Así que pues nada, de mi parte pues yo me voy a despedir pinchando una banda chilena, pues una banda demoledora como son Criminal, bandaza, lo decíamos, que está formada a finales del 91, y la verdad que para mí pues esta banda ha sido catalogada como una de las pioneras del metal en Chile. Así que pues oye, vamos a recordar a estos Criminal con grandes temas. Uno de ellos, este gran tema del 97 que sacaron en ese álbum, llamados The Soul y Hijos de la Miseria. Así que vamos a dejarles con ese tremendo trabajo y con ese tremendo tema, recordar a estos chilenos Criminal. Yo me despido. Gracias a todos nuestros maníacos y maníacas que han estado haciéndonos el aguante. Y cómo no, invitarles a que vayan a iVoox, se descarguen el programa, lo ayuden a compartir, lo comenten y pues oye, y lo disfruten, por supuesto. De mi parte, un abrazo enorme. Gracias, colegas. Y nos vamos con Criminal. Chao, maníacos. la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.